FM Río 94.3. Salí de casa, 11 horas 45 minutos de este domingo 6 de marzo de este año. El día viernes se dieron por iniciadas las sesiones del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad, como es de rigor. Va el intendente y hace el mensaje de apertura para dar por iniciadas las sesiones. Así fue el viernes, fue el intendente Ricardo Ramírez y pronunció un discurso, una síntesis de lo que se hizo en el año y hablar un poco de lo que se va a hacer. Lo tengo en línea, el intendente Ramírez. Bachi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, ¿cómo andás? Ha dado un poco el agua, pero bueno, estamos todavía con alerta amarilla, así que estamos ahí coordinando y viendo. Esperemos que pase lo más pronto. Arrancamos por ahí, si querés. ¿Cuál es, en este momento, cuál es el estado? No, nosotros acá en la ciudad, gracias a Dios, el agua ha ocurrido rápido. Hemos tenido en los momentos de mucha lluvia, sí. Sobre todo en la zona urbana, y después teníamos una o dos familias con problemas de agua dentro de la casa, pero se contuvo dentro de la misma propiedad, no tuvimos que evacuar. La gente del Club de León se comunicó conmigo para poner a disposición el club, más allá que están las opciones. Pero bueno, en ese está trabajando Pellegrina, Cindy, Tocati, gracias a Dios. También coordinando con la provincia el tema del Corapiné, que es el agua que ha caído hacia arriba, estuvo por la ruta 80, el camino a Galde, San Eugenio, y es agua que está viniendo para esta zona, pero lo ha agarrado bajo al río y al Corapiné, así que creo que no va a pasar a mayor si esto continúa de esa manera. Creo que hasta mañana es el alerta amarilla, así que ahí después estaría descanso, por lo menos, para ordenar un poco la ciudad, que sinceramente ha hecho estado, sobre todo en el tiempo. En definitiva, no es para preocuparse de esto. No. A ver, vos sabés que contra la naturaleza y contra las cuestiones de lluvia y todas esas cosas, uno puede prever con la limpieza de desagüe, desmalezado, pero a veces supera la realidad. Colombia tiene un déficit de la cuestión hídrica, todo lo que es desagüe. Estamos con el desagüe de Moreno con mucha complicación, pero esperemos que esa complicación el día de mañana sea para resolver el problema ahí en Barrio Deme, el de la Churilla, tenemos la concentración ahí en Frente de Luz, que también ahí en los otros días estamos resultando un desastre. Pero realmente, y el macro desastre funcionó bien, que es a veces el miedo que tiene la ciudad, pero no, medianamente, lo que queda después, bueno, reconstruir todo el daño que te hace el agua y toda la distancia de los caminos de tierra, de arena, se corta mucho. Pero bueno, al menos las fotos que se publicaron ayer en redes, donde mostraban los lugares conflictivos, y están los marcadores, los niveles, se ve que no hay problemas. No, gracias a Dios. Pero mañana veremos con la gente de Obras Públicas cómo empezamos a trabajar nuevamente todo lo que es recuperar otra vez el espacio público. Hola. Por ahí se me va la señal, por ahí vuelve. Ojalá podamos terminar la comunicación. El viernes se hiciste la apertura de la sesión del Consejo Municipal. Contame algo. Bueno, madre, presente, así que poco para contarles a los vecinos. Uno hizo un balance de estos 2 años con el PDC, los concejales y a las autoridades que estaban presentes. Tuvimos la visita al senador, la visita nacional de Izquierda, algunas vecinales, gente de la cooperativa, y la verdad que han sido 2 años durísimos, porque primero le decía, nosotros tomamos una meta hace 2 años y medio de recuperar el estado municipal, una situación muy difícil, muy compleja, con muchos problemas. Gracias a Dios, a poco tiempo, en septiembre, pudimos regularizar y empezar a trabajar, y entre medio de eso se nos presentó una pandemia, algo desconocido para nosotros, algo que realmente, no para nosotros, para el país, para el mundo. Para el mundo. Que la veíamos en otros países, claro, sobre todo de Europa, pero que no pensábamos nunca que iba a llegar, y bueno, entre medio de eso improvisar con el gobierno provincial, con las autoridades locales, con la gente de salud, con las policías. Por eso para mí es un agradecimiento muy fuerte que se dice con toda la gente que está en la policía, y al empleado municipal, a los vendedores que siguen trabajando en esto, porque gracias a Dios en Corona no tuvimos conflictos, más allá de las pérdidas humanas que son irrecuperables, dejamos en el camino muchísimos amigos, destrucción de algunas familias, pero bueno, las cosas de la vida tienen que continuar, hay que seguir mirando hacia adelante, recordar eso, ser querido, pero y bueno, eso nos dio, nos privó de muchísimas cosas, de que uno quería hacer y todas esas cosas, pero bueno, siempre pensando en que este municipio necesita un ordenamiento no solamente interno, sino también un ordenamiento de la ciudad, a dónde apuntamos como ciudad, etc. Y bueno, empezamos y creo que el balance durante estos dos años, por lo menos la gente le ha demostrado, ratificando las elecciones legislativas, y también uno es de andar mucho en la calle, y la gente que acompaña, el acompañamiento que hemos tenido nosotros de los privados, de las instituciones, falta muchísimo para hacer en la ciudad, pero bueno, hoy lo vemos un poquito más ordenado, hemos tenido mucha tradición de los hoteles de la costa, hemos recompuesto muchísimo la relación con el personal municipal, con el sindicato, y bueno, y como le decía a los presentes, creo que si hemos hecho esto poco o mucho durante los dos años que llevamos de gestión con toda esta problemática, creo que lo que viene para adelante tiene que ser mejor. Pero esto no se construye desde un intendente o de un ejecutivo, esto se construye con todos los adentros, con todos, con los concejales, con las instituciones, con los vecinos, con todo lo que tenemos que mirar hacia adelante. Las elecciones ya han pasado, hoy es momento de entender que la política la tenemos que hacer de cara a las necesidades de la gente y marchar todos juntos. Porque no sé si uno se está atendiendo, yo por ahí cuestiono algunas cosas del gobierno provincial, pero yo comparto que también el gobierno provincial es una necesidad de la gente, pero uno reclama porque uno quiere que las cosas lleguen a la ciudad en tiempo, en forma. Pero jamás me vas a ver pelear ni nada por estilo, yo quiero tener una convivencia, yo he tenido un acompañamiento de la parte legislativa, tanto cuando estuvo Sergio Palermo, ahora que está Cristian, por el yo que se especializa en su momento, hemos tenido acompañamiento, y eso se dio con todo el diálogo que hemos tenido durante todo este tiempo. Y sin duda que el trabajo que ha hecho Rocío Sánchez en la parte de Hacienda ha sido fundamental para eso. La verdad que tanto Rocío, Belén, Cachi, el equipo de trabajo que tenemos, y de derecho social, y todos los otros equipos de es un equipo que yo le digo trifuncional. Nosotros estamos con un título, pero estamos en todos lados. Y eso, a la gente le ve, este es un equipo de trabajo que estamos mucho gente, hemos recuperado el diálogo con las vecinales, la gente está cerca. Acá casualmente, ayer yo tuve una reunión con una institución y hay una empresa local acá que está para ganar una plaza, me entendí a través de esa institución, me dice, ¿qué legal la podemos hacer? Los materiales. Y la gente se suma a esto, se suma porque ve que hay una administración mucho más controlada, una administración transparente, y todas esas cosas invitan a que las empresas, los vecinos se sumen a trabajar, y es la forma de ir creciendo en una ciudad que realmente, así como yo te decía, tiene una deuda muy grande con los colombinos, con la parte hídrica, también tenemos una deuda grande con el asfalto, con montones de cosas que hacen enriquecer una ciudad. ¿Vos pensás que no te digo para comparar con administraciones anteriores, sino bueno, te hiciste cargo de la gestión, te corresponde hacerte cargo de un montón de cosas, pero básicamente como que la realidad mostraba una municipalidad, no te digo distante, pero que el entramado social entre las instituciones, la parte productiva, la relación de la comunidad entre sí estaba como desmembrada. ¿Te parece que básicamente lo más importante que faltaba era el diálogo para poder unir, para poder tirar para adelante? Estoy convencido, madre, de que primero tener una administración seria en la cual vos, del Estado público, tenés que gastar realmente lo que podés gastar. Y ser que esos pocos recursos que tenés que ser los últimos que vayan realmente a las lugares donde se necesita. Después, tener un diálogo. Acá se recompuso un diálogo, se fortaleció un diálogo con las instituciones, con los vecinales. A nosotros nos invitan, bajamos, le decimos qué es lo que podemos hacer, muchas veces le hemos manifestado la situación, que teníamos la hidrogrúa rota, que teníamos tanta cantidad de empleados. Hoy, Mario, nosotros tenemos una planta prácticamente con 40-50 personas jubiladas, que han pasado el estilo, otros que lamentablemente han perdido la vida. Y eso también ordena un Estado municipal, porque era lo que planteábamos siempre. Yo creo que la municipalidad necesita una reestructuración también del personal, de la parte administrativa, de la parte de las públicas. Hagamos las consecuencias sin duda, porque tenemos muchísimas obras para realizar y tenemos poco personal. Pero bueno, también tenemos que ser serios en el sentido de cómo vamos incorporando gente dentro del Estado municipal. Con mucho cuidado, con mucho respeto, dando el paso necesario. Pero bueno, es la forma de trabajar, Margarita. Yo siempre digo, la municipalidad es tu segunda casa y uno tiene que administrar los recursos. No queremos estar esperando que siempre el Estado esté solucionándole los problemas a veces de irresponsabilidad de la gestión. Entonces tenemos que hacernos autosustentables, y en este también estamos. Yo permanentemente, esta vez que estamos permanentemente con Cachi, con Rocío, que somos los seres que están ahí arriba, nos juntamos esta mañana temprano, hasta las 7, hasta las 8, una horita para evaluar esto, qué es lo que tenemos, la disponibilidad, cuánto nos falta para pagar a la gente. Nosotros empezamos a poder liberar los sueldos dentro de la municipalidad, empezamos con el acompañamiento del Consejo tomando crédito en las mutuales. Al poco tiempo dejamos los y esperábamos los adelantos de participación. Hoy lo estamos pagando con los recursos propios, no esperamos ni los créditos, ni los adelantos de participación, ni nada. Entonces, eso es fundamental para haberle llevado una tranquilidad a la familia municipal para que cobre el término. Eso también ayuda a ese compromiso que tiene que tener el empleado y esa mirada que tiene que tener el empleado de devolverle el esfuerzo que hace la gente que paga los tributos con la prestación de servicio. Eso es fundamental. Bueno, esas son las cosas que marca y que ha apuntado muchísimo al diálogo, al entendimiento, a ver de qué manera resolvemos, pero con todos los actores. A veces está con las diferencias, como yo le digo. Las diferencias a veces te hacen crecer, desde las diferencias se crece, o a veces la mirada que tiene uno no llega a ver otras cosas y hay gente que te las marca y bueno, y hay que atenderlos, entenderlos, y si nos equivocamos, creo que también es importante saber reconocer los errores. Sí. Este crecimiento que se ha dado a partir de lo que creo que se entiende que el municipio ha recuperado como imagen, como municipio confiable, redunda en la recaudación que tienen, es decir, se ha aumentado la recaudación, la gente paga. Sí, la gente ha empezado, no de la medida que uno necesita, porque muchísimas veces, uno está en reuniones, en conversaciones, y dicen, che, viste qué lindo que está San Carlos, qué lindo que está tal zona. San Carlos, ¿sabe cuánto tiene de tasa de recaudación? Un 90% de la tasa de recaudación. Claro. ¿Sabes dónde subimos nosotros? Teníamos el 38%. Acá estamos llegando al 60% y debe tratar de llegar por lo menos al 75%. Ahí vas a ver cómo crece la ciudad. Entonces, esas son las cosas que realmente a veces hay que poner en la balanza. Hay que mostrarle credibilidad a la gente, pero la gente también tiene que entender que hay un Estado eficiente, medianamente que cubre los servicios, con los costos que tienen hoy de servicios, tenemos que ser colaboradores. La municipalidad siempre ha sido el último pago. Hay mucha gente que son responsables, que dan pagos, pero no podemos tener una ciudad con un porcentaje como cuando había conseguido. Creo que Colombia en este sentido ha sido histórico, cuesta muchísimo, porque cuesta muchísimo levantar la tasa. También tenemos una deuda muy pendiente que está en la todos los caminos legales. Bueno, ahora a través de esta compra que hemos hecho, esa niveladora de tiro, vamos a empezar con un cronograma de trabajo. Yo te lo decía otro día, me he recuperado muchísimo el parque automotor con la compra de unidad y todas esas cosas. Y entre medio de eso tuvimos una catástrofe que se me quemaron las dos mejores máquinas que teníamos, una panela nueva y un camión pegador. Pero bueno, hay que seguir trabajando de esta manera, mirando hacia adelante, y que todo eso que se hizo mal que nos sirva para no volver a empezar. Pero no podemos estar pensando permanentemente en el pasado. Nosotros tenemos que mirar en el futuro, tenemos metas, ser responsables, qué es lo que podemos hacer, y decirle la verdad a la gente. Acá no hay otra historia. Yo esta semana tengo tres reuniones con distintas vecinales, todos tras programas de trabajo. El alumbrado en la zona norte de Carancho Triste hasta La Toma, el cordón cuneta que vamos a hacer ahí, un emprendimiento que va a haber ahí en calle San Jerónimo. En todas estas que bajamos, hablamos con la gente, saben que cuentan con nuestro apoyo, vemos de qué manera podemos. Es la única manera que hoy Coronda, con la situación que tiene, que puede seguir creciendo y trabajando de esta manera. Estoy en contacto con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Ramírez, que hizo la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante el día viernes. Pachi, hubo un comunicado del Partido Justicialista en el día de ayer, donde, un poco critica estas palabras tuyas en el Consejo, en tanto en cuanto dice que te atribuís gestiones como con recursos propios, cuando en verdad enumera una cantidad de aportes que hizo el gobierno provincial a la Municipalidad de Coronda en gestiones que correspondían al gobierno del doctor Calvet, que se hicieron efectivas ahora, y obras que se fueron también gestionadas por el Partido Justicialista, que también se atribuye esta gestión como propias. ¿Las viste? Por ejemplo, enumera, hay, no sé, tendría que buscarlo, pero enumera una serie de... Es largo el comunicado. Enumera una serie de puntuales, ya si la puedo abrir, de cuestiones que el gobierno provincial ha hecho aportes y que, bueno, por ahí no a ver, como que no reconoces en el discurso los aportes del gobierno provincial. A ver, vamos a empezar por una cosa. Bueno, después, la verdad que no lo vi al comunicado. Pero si yo te... A ver, si es el tema de obras menores, te vamos a incluir obras menores, es como que vos le estás agradeciendo al cajero la plata que es tuya. Simplemente lo que el gobierno provincial me ha girado son los recursos que le responden a este intendente, sino a los colombinos. El programa incluir, que nosotros hemos hecho el asfalto de López y Plan, y no sé si será ese, y las tres calles paralelas, es un programa que desde la provincia se le da a todos los municipios, y que a Coronda le ha pagado el 40%, nosotros ya hemos terminado la obra, y está debiendo 16 millones de pesos a Coronda, a los corondinos. Y si eso, los programas de obras menores, son recursos que nos corresponden a nosotros por ley, no por amistad, ni porque es el gobierno justicialista. Los gobiernos que estén de turno tienen que pagar. Yo creo que manejaron algo del instituto, que yo lo nombré. Nosotros el instituto no tocamos un centavo del instituto, porque es una obra delegada que no la manejamos nosotros, la maneja directamente la provincia y a nosotros no nos representa nada. En la obra de Moreno es una obra que nosotros, primero que no la remarqué, y segundo que no es una obra nuestra, es una obra directamente de la provincia, que la está haciendo la provincia, que nos está trayendo muchísimos dolores de cabeza, pero que realmente le va a solucionar los problemas a muchísima gente que se inundaba. Esperemos que funcione, pero no sé por qué el gobierno justicialista, el partido que te dice que es lo que sale a remarcar de la gestión de Marcelo Calderón anteriormente. Sinceramente no lo sé, porque nosotros recursos extraordinarios que nos haya dado el gobierno provincial no lo hemos tenido, no sé sinceramente. Y si no ha dado un adelanto de coparticipación en los momentos críticos, ya lo hemos devuelto a todos, porque fueron en tres pagos y se devolvieron en su momento. Vos te acordás que el famoso salvataje, que habíamos hablado que iba a llegar 50 millones de pesos para Coronda, que lo tenía coordinado con Nicklin, un ex funcionario del gobierno provincial, nunca se pudo dar porque no hubo una decisión política. Por eso no entiendo cuál es lo que plantea. Me gustaría verlo para contestarle, pero bueno, el lunes seguramente lo tendré. te lo vuelvo a reiterar, nosotros no hemos tenido aportes extraordinarios del gobierno provincial. Han venido programas, hay que reconocer que el senador Capitani ha estado dentro de la ciudad, acompañándonos. Nosotros tenemos reclamando partida de los comedores, que todavía tenemos presupuesto 2019, 20 pesos para comer cada chico, 22 pesos por persona para darle un alimento, una locura, de 2019 que no se actualiza el programa Prosono. Entonces, sinceramente, no sé qué es lo que ha marcado el oficialismo ahí con este comunicado, pero bueno, lo vamos a contestar, porque la verdad que estoy relacionando algunas cosas, pero realmente no sé qué es lo que ha manifestado en este comunicado. Estoy tratando de abrirlo y no he podido, si no te lo puntualizaría. Sí, punto por... lo vamos a clarificar el lunes, vamos a ver qué es lo que manifiesta con respecto a eso, pero vuelvo a reiterar, y cuando yo hablé de la movida que se hizo del coro de presidentes comunales e intendentes en reclamo al gobernador, es simplemente decirle, señor gobernador, llevo 2 años y medio de gobierno y jamás he recibido. Hay ministerio que no es el de desarrollo social, vuelvo a reiterar, porque si hay un ministerio que me ha atendido, así es el de desarrollo social. Hay ministerio como que jamás pude tener una audiencia. Un ejemplo, vialidad provincial. Con todo el problema que tenemos sobre la ruta 64, jamás fui atendido. Entonces, medio ambiente, un gobierno que prácticamente ha gobernado de espalda a la ciudad de Colombia. Entonces, esas son las cosas que tal vez le duele al oficialismo, pero que realmente las tengo que decir, pero ¿por qué? Porque son hechos concretos. Teníamos un predio del basural que se había cedido a la provincia en el gobierno anterior y nos tuvimos que hacer cargo nosotros. Una vez mandaron unas máquinas a acomodar algo, está más. ¿Sabes qué es lo que pasa, Marvel? Que uno, por eso a veces uno no entiende, que no tenemos que depender, por más la camiseta política que tengamos del gobierno oficialista, de Cambiemos, del radicalismo, le voy a hablar, porque yo soy un defensor de las cuestiones de la ciudad, ¿me entendés? Entonces no podemos salir a defender estas cosas cuando le vemos a la ciudad, porque vemos, ¿por qué no me salen a explicar por qué tienen tantas cosas a una ciudad vecina, acá que ya hasta allá le llegó obras menores 2021? ¿Por qué llegan tractores a nivel nacional? ¿Por qué llegan montones de programas y allá y acá no? Ruta que le están haciendo. Entonces, esas son las cosas que tienen que los dirigentes de justicialismo, los del justicialismo, que me expliquen y quieren tanto a Coronda. ¿Por qué no salen a defender esas cosas? Bien, che, lamentable, no puedo abrirlo, te lo... Me comprometo... No importa, que mañana lo voy a estar mirando y seguramente... Me comprometo a pasártelo apenas lo tenga disponible. De cualquier manera, bueno, creo que es válido el disenso, creo que se construye a partir del disenso y son estas cosas que, bueno, obviamente cuando se plantean hay que contestarlas, pero obviamente también entiendo que el tiempo de gestión... es largo, es decir, bueno, han sido 2 años y que el gobierno provincial tiene que aportar y que el gobierno local tiene necesidades que tienen que ser de alguna manera satisfechas cuando le corresponde. Y estas cuestiones de la equidad, de ser equitativo en el reparto, tienen que ser así, ¿no? Equitativo. Pero puede hacer que este comunicado que ha sacado el gobierno, el partido justicialista, sirva para que lleguen cosas en la ciudad. Sinceramente me voy a poner contexto, si este disenso que hoy tuvimos a través del discurso que yo di en el consejo, sirve para que lleguen más cosas a la ciudad, bienvenido sea. Uno lo que quiere es que lleguen las cosas a la ciudad, que no lleguen a otras localidades cercanas, la debemos quitar. Esa es la realidad. Bien, la relación con los concejales fue buena el año pasado, entiendo que este año va a ser buena. Te vi que estaba también con el senador departamental el día de ayer, y estaba Victoria Tejeda, diputada nacional, es decir, bueno, con los legisladores una muy buena relación. Sí, con el gobierno provincial también tenemos buena relación. Ellos saben que yo cuando peleo son peleas, pero por las cuestiones que quiero que lleguen a la ciudad, nada más. Por último te pregunto, hablaste de algunos proyectos para encarar este año, bueno, hablaste de la posible modificación de Calle San Martín, recuerdo Lo hablamos hace un año cuando iniciaste la sesión. En el primer discurso de sesión el año pasado hablamos de San Martín y vos me dijiste, va a salir, lo estamos trabajando. Bueno, ya llevamos un año y ahora dijiste que está un poco más cerca, por ejemplo. Sí, porque vamos a terminar en estos días ya actualizado el proyecto y ya vamos a trabajar directamente con el consejo, que lo vamos a estar invitando para ver el proyecto y con los vecinos. Yo soy una persona que no hago las cosas si no consulto y no tengo por lo menos buen porcentaje de gente que esté convencida que es lo mejor. Para mí es un sueño eso, realizar la remodelación de todo Calle San Martín y bueno, si tengo el acompañamiento de los ediles y de la mayoría de los vecinos de Calle San Martín, seguramente será una realidad en este mandato. Bachi, te agradezco mucho este pedacito del domingo. Obviamente desearte una muy buena gestión, el arranque legislativo. También creo que vale la pena rescatar la intencionalidad del Consejo, que siempre ha sido buena, y construir sobre los disensos. Para eso se generan los disensos. Perfecto, así es. Las opiniones distintas a veces ayudan a crecimiento. Tengas un buen domingo, Bachi, muchas gracias. Listo, un abrazo, saludo para toda la audiencia. Charlamos con el intendente de la ciudad de Coronda, señor Ricardo Ramírez, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.